Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Santiago el Justo. Voy a leer de Gálatas capítulo 1 versículo número 19. Pablo, hablando del testimonio de cuando se convirtió, dice: pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Santiago, el hermano del Señor. Este Santiago, cuyo nombre también es Jacobo, es mencionado dentro de los hermanos de Cristo. Usted lee Mateo 13, 55 y 56 y dice que Cristo tuvo hermanos y hermanas. Tienen que ser hijos de José o de José con María. Y se nombra a Santiago, a José, a Simón, a Judas y dice que tenía hermanas. ¿Por qué me parece interesante el tema de este hermano de Jesús o hermanastro de Jesús? Porque es el hermano de Cristo, imagínense. Ese Santiago podía haber dicho en cualquier lugar donde fuera: usted no sabe quién soy yo, yo soy el hermano de Cristo, así que me merezco la primera silla, una alfombra para caminar, me merezco muchas cosas porque yo soy el hermano de Cristo. Al contrario, si usted lee la carta de Santiago, que está después de los Hebreos, es una carta eminentemente enfocada en el servicio. Santiago no se aprovechó de su posición. Este es un punto muy interesante. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de servir a otros, hagámoslo con humildad, con mansedumbre. No nos aprovechemos de cualquier tipo de autoridad que Dios nos haya delegado para actuar. Y en su carta, Santiago está diciendo cosas inclusive como: oiga, cuiden su lengua, refrenen su lengua porque eso le hace mucho daño. Habla de que la fe sin obras es muerta. Y es interesante, en Santiago 2, 14 al 17 dice que cuando un hermano viene a mí con hambre y con frío y con falta de ropa, no basta orar con él. Dice: no ore y lo despida. No, búsquele de comer, búsquele ropa y ayúdele. Santiago lo que estaba siguiendo era el ejemplo de Jesús. Él vivió con él en la casa. Pudo haber crecido mucho tiempo con él, pero no vio otra cosa más en Jesús que ese espíritu y esa capacidad de servicio, porque miren que uno de sus familiares creyó en él y lo pudo seguir. Ah, si la gente sufre de frío, de hambre o de ropa, hay que hacer real esta ayuda. Miren que el problema de aquel hombre de los talentos, el que le dieron uno, el problema de él era de una pobreza mental increíble. Increíble, esa pobreza mental nos está matando. Creemos que si sacamos el diezmo y la ofrenda no nos va a alcanzar y preferimos pagar la tarjeta de crédito u otras cosas y dejar a Dios en último, en penúltimo o en el sótano. ¿Por qué? Porque no me va a alcanzar. Ese es el resultado de una pobreza mental, y esa pobreza mental viene como resultado de no conocer al Señor. El de los talentos dijo: Señor, usted es injusto, usted recoge donde no esparció. Mentira, si el Señor le dio el talento, pues tenía derecho a exigirle productividad por ese talento. Esa pobreza mental está también en se me acaba si comparto. Jamás, jamás se le acaba a usted nada cuando comparte. Santiago el Justo nos enseña que no debemos aprovecharnos de nuestra posición. Ese de: usted no sabe quién soy yo. No, yo soy un hijo de Dios que va a servir y que va a ayudar a otros. Y salgamos de la pobreza mental, porque mucho del problema financiero que hoy estamos teniendo en todos lados es pobreza mental, egoísmo y una total desidia a ayudarnos unos a otros. Que Dios nos bendiga a salir de la pobreza mental. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.